Como cada semana, nos toca recibir a Norman Berra para conversar un poquito sobre el clima de opinión en la República Argentina. Norman, muy buen día. Buen día, Fede, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo podemos arrancar? Veo algunos posteos que has puesto en climadeopinión.blogspot.com de nuevos relevamientos que se han hecho, algunos sondeos recientes. Sobre todo de carácter nacional, ¿se va ampliando un poco más la brecha, es así? Claro, en general lo que estamos viendo en los sondeos es una ampliación de la brecha a favor de Frente Todos. Te voy a nombrar los últimos cinco que vimos. En el consultor 6 se está hablando de 50-34 a favor de los Fernández, 16 puntos. Análisis y tendencia marca una elección un poquito más competitiva, 51-37, en ese caso estamos hablando de 14. Gustavo Córdoba asociado, en cambio, le eleva, le da 54.5 a 31.8. En este caso ya Alberto y Cristina estarían superando la elección récord de Cristina del 2011, ¿no? Donde había sacado la presidenta en su reelección 54.11%, uh-huh. Estamos hablando de 54.5. La consultora proyección también está dando una diferencia muy amplia, 53.3 a 31.9. Y finalmente la consultora 3.0 está hablando de 52 a 34.5. Digamos, en el promedio de todas las mediciones que han salido después de las PASO, de consultora que en general tuvieron buenas aproximaciones del resultado previo, estamos hablando de una diferencia que está en el orden de los 19 puntos, digamos 52 a 33 si hubiera que redondearla sin decimales, ¿no? Sí. Lo cual, en principio, te indica una ventaja que sería irreversible, digamos, debería pasar algo realmente muy conmocionante para que esto se haga más competitivo. Porque estamos viendo prácticamente una doble chance de ganar en primera vuelta, ¿no? Porque pasan el 45 y además le están sacando más de 10 puntos de ventaja, o sea que incluso si nos adaptáramos a la regla más estricta de ganar por más de 40 y más de 10 puntos, también la estarían cumpliendo, digamos. Por eso hablamos de una doble chance ganadora que en principio le quita expectativa a la elección nacional y traslada un poco más la expectativa a la elección distrital que se vienen, que son importantes, que es gobernador de Buenos Aires, jefe de gobierno en CABA y gobernador de Mendoza ahora a fin de mes, ¿no? Sí. Sobre eso, ¿qué datos hay? ¿Qué perspectiva o qué anuncios se pueden hacer? Bueno, en el caso de Provincia de Buenos Aires también estamos viendo una tendencia muy contundente a favor de Axel Kicillof. La última medición más reciente le da 53.4 a Axel contra 37.7 a María Eugenia Vidal, la gobernadora. La anterior que vimos, también muy contundente la diferencia, 53.1 a 35.3, estamos hablando ahí de 18 puntos. Y la anterior de proyección le daba incluso más amplitud, 56.3 a 32%, ¿no? El promedio de las tres te está dando una diferencia de 54.3 promedio para Axel Kicillof y 35 para la gobernadora Vidal, o sea que estamos hablando de 19 puntos. Sí. Podés notar que está muy alineada al promedio nacional, ¿no? Digamos, están dando muy parecido a gobernador de Buenos Aires que presidente a nivel nacional, lo cual sugiere que la elección de Buenos Aires es como un proxy muy muy bueno de la tendencia nacional, ¿no? Están sí, muy alineadas. Claro. Se conoció el otro día, ayer creo, que se juntaron los principales referentes de la campaña de Juntos por el Cambio y que redefinieron un poco la campaña, que era algo evidentemente que se le venía pidiendo incluso de sus propios seguidores, ¿no? Que haya mandatos más claros de cómo se podía revertir, porque ya se iba perdiendo la expectativa. Y la definición, por lo menos que se conoció, es salir de las redes y empezar a tocar la calle, a tocar la realidad. ¿De dónde proviene esto o cómo lo podrías vos resumir? Bueno, esto tiene que ver con un diagnóstico interno del Cambiemos y Juntos por el Cambio, que ha llegado a la conclusión de que la campaña digital no ha sido buena y que aquel hashtag, ¿te acordás? Defensor del Cambio, realmente no sirvió más que para fidelizar el núcleo propio del 32%, casi 33% que sacaron en la PASO, y claramente un caudal que asoma insuficiente de cara a la primera vuelta, ¿no? Sí. Porque encima, si vos te fijas en el promedio de las encuestas que acabamos nosotros de referenciar, donde tenemos un 52 para el Frente de Todos y un 33 para Juntos por el Cambio, estamos diciendo prácticamente que mientras el Frente de Todos avanza, Juntos por el Cambio está estancado en torno a 33, ¿no? Entonces, sí, pues cómo haces para agitar y que ese núcleo duro del 33, que en principio no lo perdería Juntos por el Cambio, se pudiera proyectar hacia una elección un poco más competitiva, que es también difícil planificarla en un contexto donde prácticamente todos los datos reales de la economía son negativos, ¿no? Porque vos tenés un dólar que está sostenido con forceps, ayer se volvieron a descongelar los combustibles, un aumento del 4% que se descuenta varias inflaciones, entonces estamos hablando de un contexto donde realmente las señales son todas negativas para el oficialismo, ¿no? Sí, ahora la relevancia que le quiero dar a la pregunta y ver tu perspectiva, que obviamente siempre intentás, por el carácter de la columna, restringirte a los datos, ¿no? Pero esto tiene carácter de algún modo, cierre de una etapa donde las redes sociales terminaban definiendo mayoritariamente, o te parece que, bueno, es un momento por la gravedad de la crisis, pero que todavía le queda mucho por andar a las campañas a través de redes, que tiene mucho para ganar, o... Sí, no, está muy pertinente la pregunta. La campaña a través de redes no va a desaparecer porque ahora hoy es un canal donde el debate está instalado y donde si vos te salís de las redes también estás perdiendo una oportunidad de competir con tu rival, ¿no? Sí, claro. El problema es que el diagnóstico interno de ellos y de muchos radicales dentro de Cambiemos es que al oficialismo le hacía falta mucho más territorio, ¿no? Entonces por eso ahora está reenfoque o reposicionamiento de la campaña hacia una cosa más territorial, de apostar a las 30 ciudades más importantes y tratar de achicar la ventaja, porque ya estamos hablando de que dar la vuelta va pareciéndose cada vez más una quimera, salvo para aquellos optimistas más furibundos, ¿no? Entonces, en algún punto, los más realistas dentro de las estrategias de campaña de Juntos por el Cambio están hablando ya de tratar de hacer una buena elección parándose ya como oposición, ¿no? Digamos, tratando de conseguir un bloque más nutrido de diputados y de senadores. Claro. Bueno, ahí es más complicado porque eso se define por el ganador de cada provincia, ¿no? Claro. Pero vos pensás que el oficialismo hace 2 años, que es nada, sacó 42% en la elección de medio término, ¿no? Uh-huh. Ahora sacó 33% en la PASO. De ellos, lo ideal sería que ellos buscaran una especie de punto medio entre esas dos performances y trataran de lograr un caudal de por lo menos 37% en la primera vuelta para tener una fuerza importante en el Congreso, ¿no? Sí. De cara ya al gobierno que se viene, que se aspecta como un gobierno al frente de todo, ¿no? Sí, esto yo no sé, con el 54%, 55%, como algunas previsiones, la mayoría en el Congreso va a ser, no sé, por lo menos nunca vista. Bueno, el antecedente sería en el 2011. Tal cual. Pero bueno, puede ser muy fuerte. ¿En Córdoba hay algún cambio, alguna modificación? Córdoba y Capital Federal, te preguntaría, que son las dos zonas donde todavía tuvo triunfo. ¿Hay algún cambio? En Córdoba no hay mayores modificaciones. Estamos viendo el último promedio. Habíamos hablado de una diferencia de 20 puntos a favor de Macri. Se mantiene. Estamos hablando de un 53-33. ¿Esta visita de Alberto con Schiaretti tuvo algún impacto? ¿Todavía no se ha medido? Claro, bueno, eso sí está buena la pregunta. Esa todavía no se ha medido porque fue muy, muy nuevo, ¿no? Lo de la visita de este domingo por el funeral a un año de la desaparición física de los Sota, ¿no? Uh-huh. Hay que ver eso probablemente, y esto es una hipótesis, el hecho de que cada vez más intendente blanqueen su apoyo a la fórmula de frente de todo, bueno, la incorporación de Natalia de la Sota también al esquema de campaña, mejore, ¿no es cierto?, el caudal de Fernández, aunque ya había tenido una performance positiva en la PASO, ¿no? Lo hemos dicho varias veces, ¿no? Sí. Scioli había sacado casi el 15 y ahora ya en la PASO sacó el 30, ¿no es cierto? Uh-huh. Adelantó 2 pasos. En la misma primaria sacó lo que el FPV sacó hace 4 años en el balotaje, ¿no? Que no es poca cosa. Sí. En el caso de Cava es interesante porque ahí no solo estamos viendo cómo está la elección de presidente, sino que estamos viendo cómo está la elección de jefe de gobierno, ¿no? Vamos a la presidencial. En el caso de la presidencial, en Cava, recordemos que el presidente Macri ganó en 2 distritos, en Cava y en Provincia de Córdoba. Provincia de Córdoba, ya lo dijimos, mantiene una ventaja, y en Cava también está adelante, pero por una ventaja menor. Hoy está dando 46% para Macri y 39% para Alberto Cristina, estamos dando una ventaja de 7 puntos, ¿no? Cuando vos lo llevas eso a la elección de jefe de gobierno, la elección está un poquito más a favor de Rodríguez Larreta, estando 48-38, estamos hablando de diferencia de 10, pero la gran pregunta es qué va a pesar más, ¿no? Si el tramo de jefe de gobierno o el tramo de presidente. Porque si pesa más, el tramo de jefe de gobierno, la ventaja está en el orden de estos 10 puntos. En cambio, si pesa más la de presidente, Alberto va a arrastrar a Lamens y Macri va a arrastrarse abajo a Larreta, entonces probablemente la ventaja sea chica y esté más en el orden de los 7 puntos que dijimos recién. Lo cual es preocupante para Larreta, porque acordémonos que en CABA tenés una regla de balotas con la cual, si el jefe de gobierno no llega al 50%, tiene que enfrentar en segunda vuelta a su oponente, ¿no? Bueno, ahí estará la expectativa seguramente entonces del 27 de octubre. Falta mucho, ¿no? Es un largo trecho. No sé si podés tener alguna opinión que no tiene que ver con los datos, pero a ver qué mirada tenés sobre lo que sucede en Chubut, porque tuvo victoria Arcioni, y termina la victoria y pasa esto y hay un reclamo de que ya renuncie. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se dio esa victoria? Sí, muy enredecido lo de Chubut, porque acordémonos que el gobernador electo ahí era Mario Das Neves, sí, que sufrió una enfermedad, un cáncer que acabó con su vida. Entonces Arcioni, que era su vice, tuvo que asumir. Acordémonos que Das Neves en su momento primero estuvo cerca del kirchnerismo, después se enfrentó públicamente con Cristina y de hecho compitió como candidato presidencial hace unos años, con poca suerte. El gobernador Arcioni estaba dentro de la línea del PJ-NOK, si nos acordamos, antes del pacto con Massa, aquella recordada salida cuando ganó Arcioni, donde Massa estaba festejando junto con el gobernador Chubut, electo. Sí. Pero bueno, lo cierto es que también Arcioni gana, porque las opciones competitivas estaban muy divididas. Tenía un candidato cercano al kirchnerismo que se lo ponía, y también un candidato cercano a Cambiemos que le fue muy mal en la elección. Pero bueno, gana con una elección muy magra. Acordémonos que en general casi todos los gobernadores, salvo el notorio caso de Santa Fe, o los gobiernos en ejercicio, revalidaron sus pergaminos. En el caso de Chubut fue una de las elecciones victoriosas más flojas, pues sacó en el orden de los 40%, cuando todos los gobernadores en general sacaron 45 o más de 50. Estamos hablando de una victoria módica, no le sobró nada. Pero bueno, el real problema de Chubut es mucho más estructural, porque un gobierno que tomó mucha deuda durante los primeros 2 años de la gestión Macri, tomó mucha deuda en dólares, y bueno, a nadie le escapa que la disparada del dólar ha complicado todos los distritos que se endeudaron en dólares, ¿no? Porque si vos te endeudaste con un dólar a 20 y yo tengo un dólar a casi 60, claramente la carga de la deuda sobre tu PBI provincial creció exponencialmente y complicando financieramente toda la administración. Sí, sí. Sospecho que hay varios gobernadores que deben estar preocupados con lo que pasa en Chubut. Digo, porque cuando empieza la presión de los trabajadores estatales, docentes, y no tenés respuesta, que es lo que me parece le va a pasar a una gran mayoría. Córdoba no está exenta de tener un clima, por lo menos económico, financiero, muy preocupante después de la elección, que se viene de alguna manera cubriendo. Pero bueno, me imagino que debe generar preocupación semejante alzamiento, ¿no? Sí, sí, coincido con vos. En realidad la crisis ya afecta a todos los gobiernos provinciales, eso no hay ninguna duda. La recaudación no viene cayendo y contra la inflación en la caída es muy fuerte. Pero en el caso de Chubut se agrava por este componente que yo te decía, porque además, para decirlo en términos domésticos, Chubut se endulzó con la posibilidad de contraer deuda con sus regalías petroleras, ¿no? Claro. Como que eso era un maná del cielo que nunca se iba a acabar. Y bueno, en realidad el cálculo poco prudente fue pensar que el dólar podía mantenerse estable, ¿no? Digamos, el dólar se disparó en abril del año pasado y desde entonces, cuando no se ha disparado, es porque ha sido sostenido realmente a la fuerza de una tasa altísima de interés y a otra herramienta monetaria central. Pero bueno, sí, evidentemente los compromisos, que no son solamente de Arcioni, digamos, él es corresponsable porque era el vice de Das Neves, pero digamos, la crisis ya arranca con el fallecido gobernador Das Neves, ¿no? Una crisis de larga data, ¿no? Sí. No es de ahora. Igual es difícil pensar que no sospechaban. Digo, aquí no lo hemos vivido, lo hemos hablado con el ex intendente de Capilla del Monte también, cuando se tomaron deudas en dólares, y reafirmaba que no iba a haber un aumento del dólar. Bueno, es difícil pensar que con el modelo económico como se planteaba, algún dirigente de carácter provincial no entendiera que el dólar estaba atado con alambre, ¿no? Coincido con vos, había una especie de autoengañamiento ideológico donde todos cayeron presa de una especie de confianza ciega en que esta vez no iba a pasar lo que pasó siempre, y bueno, pasó lo que siempre pasa, digamos. Sí. Cuando va a liberar la cuenta capital, sucede esto, digamos, hay muchos análisis economistas, yo remito por ahí a la audiencia, gente más calificada que yo, pero que te dicen dónde empezó el problema del gobierno de Cambiemos, y te dicen, empezó el primer día cuando liberaron el CEPO, pensando que eso no iba a tener consecuencias, y las consecuencias fueron una deuda astronómica, una fuga de capitales tremenda, inédita en la historia, y bueno, entonces son modelos que siempre terminan de manera más o menos parecida, ¿no? Digamos, hay una frase de Einstein que es muy, muy citada, dice, si vos querés que algo sea diferente, no hagas lo mismo de siempre, entonces hacer lo mismo de siempre lleva a los resultados conocidos. No, está claro, y más cuando el sistema financiero estaba poniendo los ojos a ver qué país le ofrecía alguna ventaja como esta, y se fuimos nosotros. Bueno, Norman, te agradecemos muchísimo como cada semana. Nos reencontramos la semana que viene. Seguro, vamos a ver la semana que viene si podemos tirar algún dato de Mendoza, que es una elección interesante, porque ahí también gobierna un aliado de Cambiemos, y es una elección de uno de los 5 distritos más gravitantes a nivel peso electoral, ¿no? Sí, y además a ver qué pasa con los radicales, ¿no? Que dicen que están ahí a punto caramelo, ¿no? Exactamente. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo grande. Hasta pronto. Ahí estaba Norman Berra, conversaba con nosotros aquí en el aire de la 98.1. Seguís en Entre Mate y Mate, 11:34 minutos.